originalmente Juan Bárbaro. Así es que Chagua, chagua, chagua, chagua, chagua, chagua. Viene. Vaya, va, va, vaya. Vaya, va, va, vaya. Y esto va para los viejitos Coca-Cola. Como le cuento que mi abuelo se cree un Coca-Cola. A él le gusta la sardina, que lo pelan y le quitan todo. Mi abuelito viejo vende que le gusta el perreo. A él le gusta la de 20 y la viejita la mira de lejos. Viejo zorro, déjate de esa vaina. Sin vergüenza, él anda con su viagra. Coca-Cola, viejito Coca-Cola. Perreo, compadre John Figueroa, salúdeme a Popular Arami, el martillo. Vaya, ay, viejito Coca-Cola, que lo pelan todo. Viejo verde Coca-Cola, sin vergüenza como el solo. Ay, viejito Coca-Cola, que lo pelan todo. Viejo verde Coca-Cola, sin vergüenza como el solo. Él anda con su viagra. Oye, Encanto, ¿cómo te quiero tanto? Salúdame a Jesús No y a Wilman Parra. Oye, Paraguaya, ¡qué talento! Compa, le cuento que mi abuelo se cree un Coca-Cola. A él le gusta la sardina, que lo pelan y le quitan todo. O más hembra yo pillé y me digo lo pelé. O más hembra yo pillé y me digo lo pelé. Ellas creen que me pelan. Dicen ella, yo le doy tu bilini. Vaya, va, va, vaya. Así es que, y como tú me lugarse, díselo, chagua. Y ahora viene el espeluque. Viene al viejito Coca-Cola, que lo pelan todo. Viejo verde Coca-Cola, sin vergüenza como el solo.